convivencia sin hablarse, ¿no? En este caso, ¿cómo es la cosa en esa carpa que instalaron en Zapala? En este momento, bueno, hoy movilizó CEJUN, el sindicato de judiciales, donde han ocupado todo el espacio que anteriormente estaba vacío de la querella. Y bueno, en este momento ahora me están solicitando el juez para hacer una reunión con los personal de prensa, así que te paso la comunicación con la RELMU para que te haga los comentarios que te pueda asegurar. Perfecto, muy bien, muy bien. El impecable trabajo, como durante toda esta semana, de Fermín Martínez, de familiares y amigos de Luciano Arruga, de Radio Zona Libre. Búsquenlos en radiozonalibre.blogspot.com. ¿Estás, RELMU? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Aquí Fernando Tevele y Luis Angió. Estamos justo comenzando una nueva emisión de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, del que ya participaste varias veces en este último tiempo. Bueno, cuarta jornada y a la espera del testimonio de Peláez. Sí, estamos aquí en un cuarto intermedio esperando ya que se reanude la audiencia. Bueno, para nosotros hasta ahora evaluamos que ha sido toda una jornada positiva, porque se sigue manifestando la incongruencia en los testimonios con distintas visiones, distintas posiciones, y eso para nosotros es bueno porque genera dudas sobre lo que ocurrió aquel 28 de diciembre, y bueno, para nosotros es central que se pueda entender de que la comunidad toda se defendió aquel día, y no es que hubo una persona o dos que hicieron esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros eso es importante que se pueda ir clarificando a partir de este momento. Claro. Vos sabés que yo contaba e incluso invitaba a la gente a visitar el Facebook de Verónica Peláez, porque yo decía, es como... exacerbar, digamos, un hecho que sucedió hace 3 años, mostrar una foto como si Peláez estuviera hoy en esa circunstancia con esa herida en la cara, ¿no? Digo, vos entrás y te impresionás por la herida y pensás que esto pasó ayer en el juicio, ¿no? Y entre otras cosas, ahí hay una bandera colgada que dice no al terrorismo mapuche, y hay una tapa del diario de Río Negro del día posterior a los hechos en el que mapuches está entre comillas. Te quería preguntar por estas dos cosas, por si hay terrorismo mapuche y en todo caso, ¿por qué mapuches entre comillas? No, bueno, la verdad que está buena la pregunta. Esto de hablar de terrorismo tiene que ver con una xenofobia que ha mostrado y que ha generado el Estado a partir de que el pueblo mapuche cada vez ha generado mejores condiciones para los reclamos y para ir construyendo y para ir resguardando los derechos que tenemos como pueblo mapuche, pueblo mapuche y pueblos originarios. Uh-huh. Y esta reorganización y fortalecimiento del pueblo mapuche, por supuesto, ha dejado una olla en donde hemos podido demostrar cómo miles de hectáreas de territorio mapuche han sido vendidas, han sido rifadas, han sido entregadas a todos aquellos amigos del poder y a las empresas multinacionales o empresas que vienen a saquear nuestro territorio. Uh-huh. Tiene que ver con eso. Entonces se utiliza un discurso tan fuerte que puede ser el terrorismo para seguir demonizando la figura del pueblo mapuche, y cuando nosotros sostenemos que no tiene nada que ver, que en todo caso el terrorismo es terrorismo de Estado, al no garantizarnos nuestros derechos, al seguirnos desalojando, al seguirnos procesando, al ver cómo lamentablemente nuestro pueblo y los pueblos originarios en el país están muriendo de hambre, eso es terrorismo de Estado y no tiene nada que ver con lo que puede ser una defensa legítima del territorio, como lo venimos haciendo a lo largo y ancho del país, no solo el pueblo mapuche, sino todos los pueblos originarios que hoy nos vemos afectados ante un Estado que ha avanzado en un reconocimiento de derecho, pero que hoy no hay una aplicación de ese derecho, ¿no? Uh-huh. Y lo de mapuche, entre comillas, ¿es también despectivo o es porque dudan de que ustedes sean efectivamente descendientes de mapuches? Y es por las dos cosas, o sea, mapuche entre comillas significa que hay una duda